brother. I never fucked anybody over in my life. They haven't come to me. All I have in this world is my thoughts and my word. And I don't break them for no reason. Somos un enemigo, amigo, termina igual que un amigo. La realidad es que yo no tengo amigos, no creo en amigos, somos hermanos, no somos nada. Somos un enemigo, amigo, termina igual que un amigo. Mara. Prendiendo velas en el cielo, veo mi respuesta. Se cierra un Chuck, I heard it holds a milli. E 40 milli, my goons coming next silly. A bunch of Cubans just wildin' shooting, it ain't pretty. Me echan malo o no se me quieren muerto. Boté mi sentimiento, win and join the biggest label. La gente cambia, el perico, eso nunca cambia. No necesito amigos fumando mala maña. Traigo trabajo en la agua, Elian González. Lozano Male. No tengo amigos, no creo en amigos. Somos hermanos, no somos nada. Somos enemigos, amigos. Termino igual que enemigo. La realidad es que yo no tengo amigos, no creo en amigos. Somos hermanos, no somos nada. Somos enemigos, amigos. Termino igual que enemigo. Somos enemigos, amigos, termina igual que enemigos.